Estamos en comunicación con Héctor Flores, que es diputado nacional por la coalición cívica. Buenos días, Flores. Omar Moretti de Frívolo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, el sábado estuve participando ahí en la reunión que hicieron en la cooperativa del barrio La Juanita, donde estuvo Elisa Carrió, y bueno, estuvieron tratando diversos temas, ¿no? Nosotros justamente lo queríamos consultar por eso. Sí, fue un encuentro de la tercera sesión electoral, que es parte de un diseño de una campaña que estamos haciendo para que los militantes de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires empecemos a tener un discurso más homogéneo y también de hablar con Lilita Carrió. Lamentablemente justo fue un día que hacía mucho frío, Lilita viene teniendo algunos problemas de salud y no pudimos desarrollar el encuentro como lo pensamos, pero fue muy interesante el trabajo en los talleres previo a la llegada al mediodía de Lilita Carrió. Estuvo, bueno, primero le voy a ponderar el desayuno americano, que estuvo bárbaro. Bueno. Y fue toda una sorpresa un desayuno americano en La Juanita. Pero bueno, estaba, como usted decía, Lilita Carrió, estuvo en una rueda de prensa y hablamos de candidaturas en ese momento también. Los periodistas le preguntamos sobre las candidaturas y dijo que los candidatos estaban en esa mesa. ¿Están discutiendo ya puertas adentro candidaturas para el 2011? Nosotros más que nada estamos tratando de instalar referencias en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo y con la idea de que la coalición cívica construya una fuerza que no solamente tenga trabajo territorial, tenga trabajo nacional y también tenga un trabajo de figuras en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que todavía no están totalmente definida el tema de candidatura, nos parece que es prematuro, pero también sabemos que nosotros tenemos que salir antes porque el año que viene la campaña electoral se hace en base a la propaganda y bueno, vamos a quedar sin espacio, así que en ese sentido estamos adelantándonos un poco desde la coalición cívica tratando de instalar figuras que se conozcan como para empezar a pensar en candidaturas, ¿no? El martes, si no me equivoco, ayer estaba hablando con el diputado Martelo, que también participó ahí en la reunión de la tercera sección electoral, y él hablaba de Toti Flores encabezando la lista de diputados nacionales y posiblemente el diputado Morán para la provincia de Buenos Aires. ¿Está barajando la posibilidad? Porque yo tenía hasta ahora como cierto por ahí su posible candidatura a intendente de La Matanza. Bueno, Martelo suele tener información más precisa que yo, así que debe ser una opinión de Martelo. Bueno. Perfecto. ¿Van a realizar alianzas o nuevas alianzas de cara al 2011? Lo más importante en esta etapa es construir la coalición cívica porque nos parece que desde esta fuerza que ha tenido un rol importante en la conformación del acuerdo cívico-social con generosidad en las elecciones anteriores, posteriormente, a partir del liderazgo de Carrió, un trabajo muy importante en hacer funcionar el Congreso, tenemos que construir nuestra propia fuerza porque vemos que muchos de los opositores tienen posturas ambivalentes y que nosotros tenemos que ir consolidando lo que pensamos y llevarlo al terreno de la acción política. Y una vez que definamos cuál es la potencia que tenemos como coalición cívica, estaremos pensando en posibles alianzas y también cómo van conformándose las distintas fuerzas que se van perfilando ahora, digamos, cómo queda el radicalismo, qué pasa con el Frente para la Victoria, qué pasa con el peronismo, es decir, tenemos que esperar. Nosotros, mientras tanto, nos preparamos para ir solos. En este marco, ¿no? Usted hablaba de, por ahí, reafirmar lo que es la coalición cívica. ¿Qué, desde su punto de vista, qué cosas se podrían modificar, cambiar o reafirmar en el rumbo que trae la coalición cívica ya? Bueno, lo más importante creo que es sostener una política de apertura hacia los sectores sociales que hoy están buscando participar en la política y que todavía no está totalmente convencido el conjunto de la militancia de la coalición cívica, que creo que a medida que va pasando el tiempo, se va demostrando que este le agrega valor a la política y que no le quita espacio, sino todo lo contrario, va generando mayores posibilidades. A medida que la coalición cívica vaya dándose cuenta que para gobernar se necesita de mucho más de lo que somos, creo que esta postura se va a ir modificando y creo que ese es uno de los elementos más importantes. Y al mismo tiempo decimos que hay que consolidar el ARI como partido, como núcleo fundacional que ha debido sostener los valores y principios en la resistencia, mantener muy firme estas banderas. Entonces creo que es un proceso que tiene estas contradicciones que hay que ir resolviéndolo en la práctica. Creo que la presencia también acá de Alfonso Pratgay, que no viene de los partidos, y la misma hecho de que se haga esto en La Juanita, demuestra de que hay muchas personas y que están dispuestas a transitar el camino de la política para tratar de darle otro contenido que no sea solamente la partidocracia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Flores. No, gracias a ustedes, y también dejarme decir que el desayuno americano muestra que en La Juanita también se pueden hacer cosas importantes, como en Costa Galana, como decía Lidita Carrillo. Esta es una oportunidad que nos dan a los pobres de mostrar la potencialidad que tenemos, ¿no? Así que muchas gracias. No, por nada, gracias por atendernos. Estabas escuchando al diputado nacional por la coalición cívica, Héctor Toti Flores.